comenzado. Favor de tomar las armónicas superiores para continuar la migración. Si no tiene un destino asignado, piense en alguien que nunca haya soñado. Para siempre.